En el día de ayer se cumplieron 2 años del asesinato de Silvia Supo en la ciudad de Rafaela, en una multitudinaria marcha realizada en el centro rafaelino, de la que participaron más de 500 personas, una de las más importantes realizadas desde el asesinato de la militante de los derechos humanos de la ciudad de Rafaela. Se volvió a pedir por el esclarecimiento del asesinato, mientras que también se volvió a plantear el reclamo de que no se deje de lado ninguna línea de investigación entre ellas la del móvil político en este asesinato. Durante esta semana que ha pasado, se presentó un recurso en la Cámara de Apelaciones de Rosario que evita la desvinculación de la causa de 2 personas señaladas por un testigo de identidad reservada, lo cual no había sido investigado por la justicia ordinaria de Rafaela. Marina de Stefani, hija de Silvia Supo, durante la marcha decía lo siguiente. Estamos compartiendo esta caminata con las madres, con distintas organizaciones de la provincia de Buenos Aires, con Nilda Eloy, testigo en la causa Julio López, con familiares, amigos, y tratando de reclamar por la impunidad en la que están siendo sometidas todas las causas por derechos humanos, incluida la de Silvia, y especialmente hoy estamos reclamando por la apelación que presentamos el miércoles pasado ante la Cámara de Rosario de Apelaciones, que evite la desvinculación de la causa de 2 personas señaladas por el testigo de identidad reservada sin una investigación previa. Hoy esta marcha, además de seguir reclamando por un esclarecimiento y un castigo a los culpables, tanto materiales, intelectuales y políticos del crimen de Silvia, pedimos también justicia por los 30.000 compañeros y compañeras caídos en dictadura. Creemos que el aparato represivo no ha sido desmantelado, que todavía se sigue cometiendo víctimas y robando víctimas, y por eso estamos marchando. Cada vez somos más que pedimos justicia, que exigimos un esclarecimiento y una investigación seria. Y esto a nosotros nos llena de orgullo y de alegría, que habla a las claras de un trabajo que se viene realizando. Que hoy estemos todas estas personas peleando en la calle por Silvia no fue gratuito y no es casual. Fue el trabajo de los compañeros y de sostener la lucha día a día. Desde Radio Nativa Lehmann informó para Informativo Farco Luis Castillo.